Estamos en comunicación con Ana Paola Subán, a quien le damos los buenos días. Ana Paola, ¿cómo estás? Marcos Barroso te saluda. Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos, Ana Paola, y queríamos saber, ¿no?, cuáles son los números que se entregan en este mes. Tenemos la oportunidad siempre de repasarlos, de hablar con vos respecto a esto, y también pensando, digamos, si se puede brindar números después de todo el escándalo de las vacunas VIP, la imagen de Alberto Fernández, cómo quedó luego de esto. ¿Hay información ya de esto? ¿Se ha podido recoger algo? Bueno, sí, ya tenemos una tradición con las mosquiteras. Todos los meses sí Presentamos nuestros números en la radio. Esta vez, y como varios meses anteriores, hemos venido midiendo en términos de opinión pública los acuerdos de la gente en torno a si querían ponerse o no la vacuna. Uh-huh. Este mes nos interrumpió de alguna manera el operativo de campo, el escándalo con que produjo la salida del ministro de Salud. Claro. Y entonces decidimos hacer marcha atrás, incorporar algunas preguntas en ese sentido también, y volver a hacer la medición. Lo que hemos encontrado realmente muy significativa es la diferencia entre la intención de vacunación del mes pasado con respecto a febrero. Me refiero del mes de enero con respecto a febrero. Uh-huh. En enero encontrábamos que el 49, poquito más, casi el 50% de la población manifestaba que iba a vacunarse cuando la vacuna estuviera disponible. Y en esta última medición, ese porcentaje subió al 70%. Quiere decir esto que, bueno, la confianza en la vacuna ha crecido sensiblemente, y esto se puede deber, por un lado, a la publicación del Instituto Gamaleya en la revista The Lancet y la aprobación de la comunidad internacional en torno a los resultados y a la efectividad de la vacuna. De hecho, es una de las vacunas que están aprobadas, hay muchas que todavía no lo están. Uh-huh. Y eso claramente ha inyectado, por decirlo de alguna forma, confianza, además de vacunas o de la intención de vacunarse en gente. Uh-huh. El resto de las preocupaciones que pueden rondar en torno al tema de la vacunación, claramente ya no son tan positivas, que es, por un lado, la lentitud en el proceso de vacunación, en la logística, en lo demorado que vienen en la Argentina, las vacunas que van llegando pareciera como a cuentagotas, y por el otro lado, bueno, el escándalo del vacunatorio VIP, que ha golpeado claramente la imagen del gobierno y las evaluaciones de gestión del gobierno de Alberto Fernández, y por supuesto un acuerdo muy mayoritario en torno a que era necesario que el exministro de Salud dejara el cargo para, de alguna manera, tomar la iniciativa por parte del gobierno de visibilizar su desagrado con respecto a la vacunación VIP. Uh-huh. Totalmente, ¿no? Y qué interesante que tuvieron que modificar por ahí, ¿no?, por dónde iba este año los números, porque, bueno, el escándalo hizo modificarlo y también, bueno, recoger estos datos que eran muy sensibles y estaban muy muy frescos al escándalo, ¿no? Y lo que sucede, sí, es que la agenda es muy dinámica. Uh-huh. Pasan cuestiones, suceden todos los días, y hablábamos en otra entrevista ayer que, bueno, este ha sido un mes en el que han sucedido un montón de hechos políticos, ¿no? Porque, bueno, el comienzo del periodo legislativo con el discurso del presidente, el escándalo con el vacunatorio VIP, bueno, toda una serie de cuestiones, el discurso de ayer de la vicepresidenta, de Cristina, frente a la justicia. Bueno, todos hechos políticos que tienen una fuerte simbología que impacta, por supuesto, en la opinión pública, y eso es lo que nosotros hacemos todos los días, medir, investigar opinión pública. Claro, claro, me imagino. ¿Y qué se pudo saber de la imagen del presidente? ¿Cómo ha quedado después de todo este escándalo, de este, como bien decía vos, este febrero muy movido políticamente? Sí, la imagen del presidente ha bajado unos puntos desde el mes pasado. Recordemos que viene con problemas de descenso en el nivel de imagen positiva prácticamente desde abril del año pasado, claro. Todos los meses. Y en marzo me acuerdo que repasábamos a Ana Paola y que, bueno, había sido un pico que era como exagerado, ¿no? Luego de la toma de decisión de poner el país en cuarentena, ¿no? Fue como que... ¿Recuerdas que hablábamos? Sí, que sí, sí. Era sí. Inédito el nivel de imagen inédito. Que superaba el 90%. Claro, claro. Acá estoy repasando, era el 97%. Acá lo tengo, 97%. Era impresionante. Estaba, sí, un nivel de todo imagen el país, positiva claro. Es realmente muy difícil en la historia y en la teoría de la ciencia política ver un claro. Nivel de imagen positivo tan alto. Fíjate que eso tiene que ver con un fenómeno que está descrito en la ciencia política que se llama Rally Round the Flag, que tiene que ver con que la mayoría de la población, cuando vive una situación de crisis, la sociedad se encolumna detrás del dirigente o del líder o del conductor con una clara intención de empujar todo para adelante, de salir rápidamente de la crisis. Bueno, claro. Cuando esas crisis tienen cola larga, es decir, cuando tienen una duración muy extensa en el tiempo, esa situación se vuelve, por supuesto, muy muy precaria, muy efímera, ¿no? Esa imagen va decreciendo porque la misma gestión que es tan intensa en este periodo de pandemia, tiene estos problemas que son que el presidente desgasta mucho en la gestión. La sensibilidad de la sociedad está a flor de piel y todos los hechos impactan de manera directa en la figura que está conduciendo esa crisis, en este caso, por supuesto, el presidente y la imagen de su gobierno en general. Claro, totalmente. Era obvio que iba a descender, ¿no? No sé que hubiera durado un mes la pandemia, hubiera sido la decisión política de esta cuarentena que tuvimos y, claro, sí. Y hubiera salido. De hecho, esto le ha sucedido prácticamente a todos los gobernantes del mundo, sí, no solamente sí, a Alberto Fernández, ¿no? Esto ha ocurrido en todos los países igual. Totalmente, ¿no? Tal vez si hubiera durado poco esta cuarentena, hubiera terminado la pandemia, tal vez estaremos hablando, estaríamos hablando de otros números, ¿no? Se hubiera mantenido más en otros niveles esta imagen positiva del presidente, ¿no? Sí, no lo sabemos. No hubiera caído, en los niveles en los que está ahora, pero sí era esperable que, más allá de que hubiéramos superado fácilmente la pandemia, recordemos, porque la pandemia nos pasó por encima y nos alteró absolutamente todo, pero tenemos que recordar que antes de la pandemia veníamos saliendo de una crisis económica muy profunda. Total. Los argentinos, ¿no? Veníamos de el presidente prácticamente recién asumía, veníamos de una situación en la que la economía había prácticamente detonado sus indicadores y entonces, bueno, esa crisis se nota y se nota mucho más y mucho más potenciada hoy con la pandemia, pero la hubiéramos tenido que sortear y que gestionar igual. Por lo tanto, creo que estos fenómenos de crecimiento de la imagen que son muy naturales y que son muy lógico, y como decía, están estudiados dentro de la ciencia política, tienden a, como decía, ser bastante efímeros en la duración, independientemente de que el presidente mantuvo una imagen positiva más alta que su imagen negativa hasta hace uno o dos meses. Claro, claro. Último mes sí, fue un poco más significativo porque ha superado por uno o dos puntos su imagen negativa. Claro, sí, acá estamos viendo que aprueba el 43% y desaprueba la gestión del presidente un 51%. Bueno, sí. Es unos puntos más las personas que desaprueban, ¿no? Y vemos cómo ha descendido, ¿no? De este 97% a 43% solo de imagen positiva. Bueno, también habla en general de cómo está la situación, ¿no? Vemos manifestaciones en todo el país, lobby minero, digamos, hay mucho que hace mucho ruido en todo el país y bueno, y los resultados se ven acá a las claras también. Sí, los problemas los tiene la clase política en su conjunto. Total. Uh-huh. Si te fijas que las imágenes, bueno, en este último mes solamente un poquito ha crecido la imagen de Cristina Fernández y de Mauricio Macri, un par de puntos, pero lo cierto es que todos tienen más imagen negativa que positiva. Uh-huh. No hay un dirigente ni del oficialismo ni de la oposición que tenga una consideración positiva alta, superior a la que tiene el presidente hoy. Uh-huh. Por lo tanto, la clase política en su conjunto está en problemas y con ellos, por supuesto, las consecuencias las sufrimos las sociedades, ¿no? Pero quiero decir que, el gobierno ha gestionado una pandemia, ha cometido errores, sí, claramente, pero la oposición tampoco ha aportado ni ha contribuido a construir o a diseñar soluciones para el país. La verdad es que hemos tratado de detectar en la opinión pública qué le queda a la gente de los aportes constructivos o de las propuestas incluso, o de las construcciones colectivas que pueda aportar la oposición, y no hemos encontrado nada, absolutamente nada en la opinión pública que destaque en relación a los aportes que positivos, claramente, que puede haber hecho la oposición desde que comenzó la pandemia, más allá de ese primer momento en el que parecían todos, como describía al comienzo de este fenómeno, todos encolumnados en aportar a la gestión de la pandemia. Uh-huh. Ha pasado el tiempo, eso se ha ido diluyendo y por el contrario lo único que han generado han sido malas noticias, problemas, palos en la rueda. Digo, no se ha encontrado que la opinión pública haya identificado en la oposición una propuesta clara, una actitud constructiva concreta. Claro, y lo vemos acá, estoy acá repasando el informe, ¿no? Y en la pregunta ¿en qué dirección va el país? Solamente el 28% decía que en una dirección correcta y el 56% incorrecta, ¿no? Vemos ahí también esos números hablan y resumen lo que acabas de mencionar, Ana Paola. Y sí, es que las opiniones en relación a las expectativas tienen que ver con la realidad que se está viviendo en el momento. Total, ¿no? Totalmente. Tengamos en cuenta que, como decía, hay el gobierno tiene en este momento una serie de condicionantes muy poderosos y muy fuertes. Por un lado, la demora en la gestión de la vacunación, uh-huh. ¿sí? En las logísticas. Por el otro lado, una situación económica que no repunta. Hay un gran número de argentinos que todavía no han podido reactivar su actividad. Más allá de que muchos de nosotros parece que estuviéramos ya en posibilidades de desarrollar las actividades casi libremente. Bueno, hay muchos, sobre todo aquellos que tienen una situación económica más vulnerable porque están de alguna manera en los márgenes de la formalidad o de la economía formal, bueno, no han podido todavía recuperar su actividad plena, sus ingresos. Y entonces hay una situación económica muy apremiante que la verdad es que preocupa mucho, porque si además te fijas en esa pregunta en la que nosotros consultamos sobre cuáles son los principales problemas que agobian a los argentinos, tienen que ver, los primeros cinco por lo menos, tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Claro. Le preocupa a la gente el desempleo todavía, más allá de las medidas que se han tomado en torno a prohibir los despidos. Bueno, hay mucha gente que más allá de eso, que desarrollaba, como te decía, actividades cuentapropistas y demás, que no tienen una cobertura legal, un ATP, un subsidio, etcétera, que no han podido todavía reanudar su actividad laboral. Otra de las preocupaciones es la inflación. Otra de las preocupaciones es que se cierren los acuerdos con el FMI. Fíjate que la gente ya identifica claramente que un acuerdo con el FMI impacta de manera directa en la economía de todos los días, en el bolsillo de cada uno de nosotros. Los pequeños empresarios, los pequeños productores, saben que ese acuerdo lo que permite es, justamente, y hablábamos recién de perspectivas, lo que permite es que la economía argentina tenga perspectivas positivas. Y entonces la actividad fluye mucho más más rápidamente, y entonces se produce esa necesaria y tan esperada reactivación económica. Esos dos condicionantes muy fuertes van a tener un peso muy significativo cuando estemos mucho más cerca de los escenarios electorales. Hoy, evaluar imágenes, evaluar otro tipo de escenarios es un poco anticipado, claro, ¿no? Porque habrá que ver cómo evoluciona esto que decía, el procedimiento y la velocidad de la vacunación, y cómo evoluciona paralelamente la situación económica, y entonces veremos un escenario diferente dentro de pocos meses cuando volvamos a hablar. Totalmente, totalmente. Ana Paola, te agradecemos mucho tu tiempo por haber charlado estos minutos, aclararnos un poco estos números de este informe, ¿no? De esta consultora y encuestadora Subán Córdoba. La verdad, te agradecemos mucho, y nos quedamos con este dato, ¿no? De que la pregunta es que si usted se vacunaría contra el COVID-19 en febrero del 2021, es mucho, muy, muy superior a la de enero, desde el 69% diciendo que sí se vacunaría. Nos quedamos con eso. Fíjate que para agregar un pequeño dato más que no estaba en el informe, ese 70%, la mayoría de ese 70% dijo que se vacunaría con la vacuna Sputnik. Bien, bien. Sí, ha tenido una repercusión internacional muy importante la vacuna Sputnik. Ana Paola, te agradecemos muchísimo tu tiempo y que tengas un muy fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto grande. Saludos para todos.